política social. Ajá. Que lo logró, ¿no? Por algo sí fue reelegido tantas veces. Bueno, hoy Clinton tiene que venir con 1.500 personas, custodias personales, alimentos y agua traídos desde allá. ¿Qué pasó? Claro, ellos fueron los responsables del atentado a Torrijos. Uh-huh. El atentado a Jacobo Arbenz. Uh-huh. Los problemas de Salvador Allende. Hoy está probado que la CIA trabajó en esa conspiración. Lógico. Bueno, quien actúa así, ¿qué espera? Cree que toda la sociedad es como ellos. Claro, tiene obvio. Que traerse hasta el agua, ¿no? Y trasladó la aduana, aparte. Fue bárbaro. Se trasladó sí. La migración. Eso no se vio nunca en la historia. Claro. Espectacular. Bueno, entonces, todo esto es la sumisión de un gobierno que considera que las relaciones carnales y la entrega total a la sumisión es el único camino. Y lamentablemente ahora lo vemos en la expresión de sorprendente de Graciela, somos del mismo palo de Clinton. ¿Qué quiso decir para usted con eso? ¿No quiso decir que ella dijo que quería igualar, achicar las brechas entre ricos y pobres? Sí, sí, pero... ¿O quiso decir algo más con somos del mismo palo? No, yo creo que ser del mismo palo, porque si yo me adhiero a esta política, digo, tengo diferencia en todo esto y me adhiero a esta política. Ajá. Ser del mismo palo es decir, ser de la misma naturaleza. Ajá. Es tener los mismos valores. En consecuencia... hay 40 millones de personas, dicho por el propio Clinton, que están fuera de la seguridad social. Tuvo que agregar más. Están por la línea, bajo la línea de pobreza, en el país más opulento del mundo. Es decir, que no es justo, que no es la justicia 40 distributiva. 40 millones de personas. Sí, lo dijo sí, el mismo. Sí, sí, lo sí. Dijo el mismo Clinton. Los homeless. Sí, son parte de ellos. Los sin techo. Que sí. No tienen hogar, ¿no es cierto? Bueno, por al no tener hogar no tienen trabajo, porque si no tienen domicilio fijo no tienen trabajo. Ajá. Y si no tienen trabajo, nadie les alquila una vivienda. Y aparte, allá usted estuvo en Nueva York. Sí, sí. Bueno, allá sí. No hay villas. Es decir, la gente duerme en la calle. Está sí, la Quinta sí. Avenida, uno sí. Media no, cuadra. Pero chile, ocupa... casas que están en proceso de destrucción, casas claro, abandonadas, claro, sí, galpones, que están ya en planes de, sí. De demolición y que a veces se demora y van y ocupan esos lugares, uh-huh. Viven también en la calle, ¿cierto? Entonces, nosotros creemos que aquí hay que tener una política independiente de los países y de los organismos internacionales. Uh-huh. El Fondo Monetario, el Banco Mundial nos da el programa de educación. Se discute la propuesta educativa del Banco Mundial. Entonces, es a través de los préstamos que dan, condicionan todo el comportamiento. Te damos la plata, pero vos tenés que hacer esto. Exacto. Y estos planes de educación y estos mecanismos. Entonces, falta independencia. No hablemos en la cultura. Dominan los medios de comunicación. Seguro. No podemos permitir que la cultura no sea importada y no desarrollemos la cultura nacional, porque la cultura es la forma como el hombre se manifiesta, ¿no? Cuando uno analiza las civilizaciones antiguas, ¿qué nos queda? Y las pirámides demuestran el nivel del desarrollo de la arquitectura de los egipcios. Los egipcios, sí. Los romanos, los griegos. Es decir, la cultura se los pueblos se expresan a la cultura. Los que no dejaron cultura no existen, se borran de la historia. Es verdad. Desaparecen. Entonces, hay la identidad nacional en la forma de mostrarse como pueblo. Bueno, el menemismo no se va a ir nunca, entonces, porque ha dejado una cultura. El menemismo ha dejado una cultura extraordinaria. Imagínese dentro de dos siglos los shopping, por ejemplo, el shopping Palermo. Acá la gente venía a comprar cacharel. Son contracultura. Gorini, usted es una persona muy respetada por los demás diputados. Por la gente en la clase política, no digo que no sea respetado por. El otro día estuvo Pablo Riesnik, que es muy simpático, sí. Pero le pregunté por qué no se había. Dice que es loco. ¿Por qué no se había reunido con ustedes? Y él me dijo así, creo que usted lo debe saber. Dice: nosotros como representantes de la FJP no nos unimos. Cuando ustedes escuchan la crítica a la FJP o sí. Credicop, toda esa historia, ¿qué se responde a esto? Es lamentable caer en mentiras, en primer lugar, es una mentira. Uh-huh. Y demuestran no tener política, Nosotros hemos llamado a la unidad de la izquierda y concurrieron otras fuerzas. También ellos convocaban, coincidimos, porque aquí no estamos, somos el MST, está Reafirmación Socialista, Orientación Socialista, Encuentro Porteño, y hay otros grupos que en este momento no recuerdo, pero somos 7 grupos que integramos Izquierda Unida. La parte legal, digamos, electoral, son los que tenían personería. Pero hay grupos bastante activos. Esta gente que no quiso entrar no encontró coincidencia con los otros y todos se van solos. lo cual muestra su grado de sectarismo, de soberbia política, ajá, de creerse que son los únicos que tienen la verdad. Sí, ¿no? Sí, sí, eso es verdad. Entonces, si no deponemos y no buscamos puntos de coincidencia y no vemos cuál es el objetivo fundamental en este momento, es que a través de la globalización el imperialismo impone sus políticas en el mundo, liderado por Estados Unidos. ¿Pero qué pasa con el tema cuando los acusan de manejar a FJP? Bueno, eso es una calumnia total, es una calumnia total. Usted sabe que el país se anuló la ley de previsión social, que tenía que haber que mejorada, un sistema solidario. Se creó una ley que falsamente, esta es la contracultura que hablaba usted, ¿no? Se llama ley solidaria, la que existe, es una barbaridad, que es la que permite el ahorro individual, la técnica del individualismo. Hay discursos míos sobre eso, hay entrevistas con dirigentes gremiales señalando que eso no va, pero posteriormente las AFJP fueron una realidad, se hicieron, están controladas en 80% por las capitales extranjeras. Bancos cooperativos, mutuales, algunos sindicatos formaron una para tener un mercado de capitales propio, porque le cortaron, es como si a usted le cortan toda forma de agua y tiene que comprar agua envasada, porque claro, no hay otra, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, yo no soy miembro de la FJP. El Instituto Movilizador, del cual yo soy secretario, no integra ninguna FJP. Y el Banco Crédico, que es una entidad social, con 300.000 socios, estos sectarios quieren manejarlo todo ello, y creen que yo soy el patrón, ¿no es cierto? Sí, se habla así, claro. Claro, yo soy el patrón. Yo soy uno que da su opinión, y no fue escuchada mi opinión. ¿Por qué? Porque no tenía propuesta alternativa yo. Es decir, bueno, vos no querés que vayamos a la JP, ¿y qué hacemos? ¿Dónde capturamos estos fondos? Entonces, un poco, bueno, si hablemos a la gente, que traiga ahorro, y bueno, no le estoy dando la respuesta, que es la perversidad de estos sistemas. Los ponen en una situación. Entonces, optaron por ingresar a una, pero es una AFJP propia, ¿no es cierto? Una cooperativa. No tiene forma cooperativa, pero es sociedad anónima, porque la ley no permite que sea cooperativa, que es otra cosa que estos señores no saben. Pero cuando hacemos cooperativas y luchamos por mantenerla, esta gente dice que son falsas cooperativas. Ajá. Entonces, en realidad, creo que es lamentable, no tienen argumentos políticos para discutir en política. Si está bien que hayamos hecho esta unidad de izquierda, que convoquemos a toda la izquierda, porque yo lo hablé con usted hace unos días. Sí. Para nosotros la izquierda no somos nosotros solos. Seguro. La izquierda nos supera, pero centenares de veces. ¿Y está dónde? Está en el radicalismo, está en el FREPASO, está en el peronismo. Sí, señor. Ahí está la izquierda. Sí, ¿no? Señor. Y nosotros queremos ir, dejémonos de ataduras que no nos representan. Y si esta izquierda se hace grande, a lo mejor no va a haber espacio para una candidatura mía, porque vendrán otros referentes con más representatividad. Bueno, pero no me preocupa, en la medida que armemos una izquierda, ¿no? Bueno, pero usted es un hombre muy solidario y generoso. Al decir esto, bueno, me parece realmente correcto. O sea, lo peor es que uno tiene que elogiar esto como si fuera algo anormal, pero debería ser algo normal en los políticos, porque usted está marcando una conducta, por eso creo yo que está respetado, no en vano. Ahora le quiero hacer una pregunta que piensa el partido de su pensamiento. Pero acá llamó Vela. ¿Usted es su cumpleaños hoy, no? No, fue el día 15. Ah, bueno, le mandó felicitaciones por su cumpleaños, Vela. Dice, por favor, la gente tiene un error muy grave, grande. Los llaman banqueros a la Izquierda Unida. Aclare cooperativismo. Claro, claro. Que es una forma de enfrentar a la gran concentración financiera. Claro. Es ignorar los golpes que nos dio Onganía, que nos liquidó las cajas de crédito, los que nos hizo Martínez Díaz, que nos obligó a transformarse el banco. Porque yo le pregunto a estos señores obreros, ¿qué hacemos con los 2.800 empleados si hacemos un fuego de artificio y decimos, bueno, no nos dejan cumplir exactamente con nuestro objetivo, entonces el harakiri? A veces uno está tentado a eso. Claro. A decir, bueno, cerremos la entidad, total, no hay intereses personales. Hay 2.800 trabajadores. Hay miles de pequeños y medianos empresarios que en otro banco no conseguirían préstamos, pese a las propagandas. La ligación con las APYME. La ligación con las APYME. Entonces, yo creo que son concepciones políticas sectarias, erradas, que no ayudan a acumular en la sociedad argentina, que hacen un elitismo, y todas las formas de aristocracia, de la inteligencia, del clasismo como aristocracia. Es decir, una cosa es defender a la clase trabajadora, considerarla la que tiene los derechos que el trabajo le da, y otra clase desde ahí expulsar a todo el resto de la sociedad. En tanto, tenemos que llegar a la sociedad sin clase. Porque cuando lleguemos a la sociedad sin clase, ¿qué vamos a hacer con todo eso que hoy no son obreros? ¿Los matamos a gente o los tenemos que asimilar a la sociedad sin clase? Tienen que venir, tienen que ponerse a trabajar, incorporarse. Bien. Hacemos una pequeña pausa, diputado Floreal Gorini, con la claridad que le corresponde, y volvemos aquí en Caballito de Batalla con la segunda parte de la entrevista al candidato por Izquierda Unida para las elecciones del 26. ¿Lista número? 131 en la capital, 133 en la provincia de Buenos Aires. ¿Hasta dónde va el 131? Hasta el Congreso Nacional. Buen día, bombón azul, burbujas flotando atrás. Decías que no era verdad, que escuchando no se puede soñar, pero años se sentó frente a mí, que le vaya a gustar que le hagan un acto de jubilados en Palermo, por el hipódromo. Yo no creo que usted esté para eso. Fue importante de asumirla como propia, y esto no es la realidad. Es decir, Scioli no hizo esta campaña porque no tenemos nada que ver con él, y ahí como nos pregunta si fuimos de otra fuerza, sí, anteriormente fuimos del Partido Vecinal de la Ciudad de Buenos Aires, que apareció allá por el año 91, que teníamos un fin, lograr la elección de intendente en la ciudad de Buenos Aires. Y de hecho se consiguió, porque gracias a nuestro esfuerzo, hoy estamos votándolo. Entonces, aquí el decir pegados al PJ, en principio las ideas de los radicales que sean buenas, las ideas de los socialistas que sean buenas, las ideas del justicialismo que sean buenas, nosotros entendemos que los políticos lo que tienen que hacer ahí sí es buscar la forma que todas esas buenas ideas se utilicen en beneficio de los argentinos. Acá no se trata de jugar como está jugando la Alianza a ver cómo le gana Menem, hacer un partido River Boca. Acá lo que estamos tratando es de ver cómo llevamos adelante nuestro país. Entonces, para llevarlo adelante, creemos que hay que agarrar y colocar las personas más capacitadas en todos los áreas, de manera tal que empecemos la reforma de arriba para que la estructura funcione. Ahora, si tiene que ser PJ, tiene que ser radical, o tiene que ser cualquier fuerza nueva que aparezca, pero bienvenido si nos da beneficios a todos. Nosotros somos unos convencidos de que si el sistema funciona mejor, vamos a estar mejor todos, cosa que no es lo que nos proponen. Es decir, yo veo la Alianza, dice, somos la oposición. Yo creo que la Alianza es la oposición a la gente. Porque, ¿sí, tanto? ¿Por qué? Sí, y porque directamente, ¿no es cierto? Es decir, tienen un discurso que es totalmente contradictorio. Ellos nos plantean que ellos van a hacerle oposición. Correcto. Pero hasta ahora no se le hicieron. Hasta ahora se quedaron callados la boca. En el recinto han transado con leyes para llevar adelante su crecimiento dentro del poder. Entonces, ¿qué tipo de oposición nos hacen? Cuando, por ejemplo, que esto proviene de la Unión Cívica Radical, nos sacan nuevas leyes que beneficien más a los bancos, que le den una mayor ejecutividad a los títulos de crédito que ellos mismos inventan. Porque, como todos sabemos, las ejecuciones de los bancos, fuera lo que pueda hacer un cheque, la cuenta corriente bancaria o la tarjeta de crédito, ellos hacen un certificado de deuda, y con ese certificado de deuda directamente te ejecutan, lo debas o no lo debas. Y ellos aprobaron la modificación para darle a los bancos mayor derecho. Nosotros hace 2 años tenemos presentado un proyecto de reforma de la ley bancaria, que es antiquísima, tiene 100 años, y esa ley no se ha reformado. A nadie le importa que los bancos tengan mayor derecho dentro de los partidos. La gente lo sufre. Esto ha castigado a las pequeñas y medianas empresas, a los pequeños comerciantes, a la clase media en general, porque le vendieron el plástico y con el plástico le crearon una situación. La tarjeta de crédito, claro. Exacto. Le crearon una situación que la gente, ¿no es cierto?, es decir, ante la necesidad o la idea, digamos, del consumo, los ha metido, ¿no es cierto?, es decir, a gastar a veces lo que no tiene y que después ya le resulta imposible poder levantar, ¿no es cierto? Darle mayor derecho a los bancos que están recibiendo el ahorro de la gente al 6% anual y le están cobrando entre el 7 y el 8% mensual. ¿Cómo puedo estar eso de acuerdo con una estafa? Pero yo no digo es una estafa, es decir, es un sistema, mal concebido, es un sistema que les permite. Y bueno, pero estos son agujeros en las leyes. Pero un agujero más grande que el agujero de ozono es. Son muy grandes, porque los bancos, ¿no es cierto?, internacionalmente, es decir, toman el dinero al 6 o al 7%, y en sus países lo colocan al 9 o al 10, pero realmente. Claro. Es decir, tienen un spread de utilidad sobre lo que pagan esa mercadería que ellos comercializan, que es el dinero. Pero acá en la Argentina no. Acá en la Argentina, es decir, es cuestión de seguir dándole, y con esto castigamos a la gente. Entonces, ¿ustedes piensan que hay un contubernio oficialista de Alianza para llevar adelante el país así, digamos, para llevar el país así? Es que da la impresión de que a ninguno le importa lo que pase. Este es el problema. Entonces, yo digo, la oposición, ¿no es cierto?, es decir, que presenta este tipo de proyectos, no sé qué gente puede decir que está de acuerdo con estas posiciones. Sin embargo, ellos dicen representar a la gente. Bueno, sí, todo el mundo. La izquierda también dice representa a la izquierda, Izquierda Unida. ¿Ustedes con la izquierda tienen algún acercamiento? No, lo único que tengo es decir, tengo sí con una relación de que hace 25 años que no nos vemos, con Marcelo Frondizi, que fue compañero de colegio primario mío. Es la única relación. No, nos vemos, ya digo, hace 25 años. Me gustaría verlo porque fuimos buenos amigos y buenos compañeros, pero nada más. ¿Pero diálogos políticos con izquierda? No, hemos tenido diálogos políticos. ¿Con la derecha? Tampoco. ¿Habla con nadie, digamos? No, nosotros consideramos que la única forma de poder brindarnos a la gente el apoyo que ellos nos solicitan es no metiéndonos a hacer ningún arreglo político con nadie. Bien. Bueno, la dirección del lugar donde ustedes trabajan habitualmente con los hechos concretos. A mí lo que me interesa específicamente, esto es se llama Acción Ciudadana Independiente. Exacto. Viamonte 923. Exacto. Tiene un teléfono 326. 1406. 1406. Claro, esto la semana próxima deberemos pedir disculpas porque tenemos que estar caminando, yendo casa por casa, presentando la propuesta. Nosotros directamente, los que somos los candidatos, vamos a ir casa por casa entregando las propuestas. Y bueno, la gente las va a tener. No tenemos otros medios porque Se fue la guita ya. Y sí, se nos acabó ya, digamos, hace rato. Pero bueno, seguimos manteniendo una conducta. Es decir, no hemos pedido el apoyo de ningún empresario porque no queremos deber facturas. Ajá. Y realmente, si la gente quiere acompañarnos, bueno, que nos acompañe, porque no vamos a tener la obligación de decir contra esto no puedo actuar porque me dieron la plata, contra aquello no puedo. Es decir, mantener una línea. Esa bien. Línea, la única forma es no atarnos económicamente. Muy bien. ¿La lista, el número de lista? La lista es la lista 11. Lista 11, movimiento. Recuerden todos la ruleta cuando dicen negro el 11. Negro el 11. Pero bueno, que no sea negro, bueno, el pronóstico. No, es un nubarrón negro hacia el Congreso, es decir, como bueno, que viene la tormenta. Bueno. Hasta el número de lista nos acompaña. Bueno, negro el 11, entonces, movimiento Línea Popular, el doctor Juan José Ordaz, candidato a diputado nacional por Capital Federal. Si le decimos a todos los candidatos esto, mucha suerte si trabaja para el bien común, y si no, ya sabes. Mátese. Que le vaya bien, ¿eh? Gracias. Porque también tengo bronca. Ustedes no tienen derecho a hacer lo que están haciendo. Hay en la calle una especie de decepción furiosa. Ni el ticket, ni bajarle el sueldo a más de 2 millones de personas por decreto de necesidad de urgencia es un remedio. Metiendo el bolsillo en la mano de la gente, o la mano en el bolsillo de la gente. Minutos de las 10 de la mañana y estamos en la última semana. Sí, es un día especial, los lunes son especiales, pero un lunes previo a las elecciones del 26 de octubre es más que especial. Estamos con una candidata que uno le tiene, yo particularmente tengo afecto, al menos las 3 veces que la entrevisté, esta es la cuarta. Así es. Y no significa esto ni el voto, ni siquiera, porque jamás, pero es una de las personas que uno dice, ¿por qué no está en el Parlamento? Terminar un poco esta historia de la representación de estas sábanas, si se llama así, y estaría hablando con una voz diferente, una forma de ser diferente. Estamos hablando de Lía Méndez, candidata a diputada nacional por el Partido Humanista en Capital. Buen día. Tiró, ¿cómo ¿Cómo estás? Sí, me has dejado sin habla. Mirá que te ponen así que chupa media, ¿no? A todo el mundo decir lo mismo, no. No, a veces uno puede decir estas cosas, como otro día hablé con Marta Maffei y le piropié también, pero porque uno sabe a quién piropiar y sabe, digamos, le nace de adentro y piropiar. A veces también los piropeas a otros. No. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo muy viene bien la cosa? Durazna. Y dura, vos sabés que todas nuestras posibilidades de difusión, salvo estos espacios que son excepcionales, bueno, está en la calle, en contacto con la gente, estamos haciendo operativos, estamos afiliando en este momento, uh-huh, afiliando indignados. Bueno, ¿cuántos tienen? Sí, estamos invitando... La tarea fácil, te iba a decir, algo más difícil. Afiliar indignado, yo te diga. Estamos invitando a la gente a afiliarse, a todo el que está indignado. En definitiva, comprometerse, ¿verdad? Así que estamos haciendo una tarea de muchísima difusión callejera, estamos en los parques, en los barrios. Bueno, el indignado, además de afiliarse, seguramente se suma como fiscal. Así que estamos básicamente en ese operativo de conseguir fiscales. Estas elecciones van a ser difíciles desde ese punto de vista. ¿Por los fiscales sí, también? Sí, sí, sí, va a haber que fiscalizar mucho. Así que porque hay sospechas de que... Sí, las mesas pueden arrancar con o sin boletas, con lo que haya, ¿viste? Y es... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Pero qué? ¿Vos decís que puede haber un contubernio alianza... ¿Justicialismo? Más que nada, nosotros nuestros votos los tenemos que cuidar, ¿viste? El voto lo tiran a la basura. ¿Que más votos sacaron el Partido Humanista? La vez que más votos sacamos fue 13, en Capital, 13.500 votos en el 94. ¿Qué fue que salieron? No, ahí salieron a la izquierda, ¿sabés? No. No, a la izquierda en esta última, que fuimos con candidato a jefe de gobierno. ¿Ibas vos? Iba yo. Salimos quintos. Es decir, después de los cuatro que tenían prensa, nosotros. A ver, déjame cuando estaba de la Rúa, Laporta, Domínguez... Vélez y nosotros. Vos. Obviamente con diferencia. Y arriba del resto sí, no, de la izquierda, seguro. ¿No? Así que bueno... ¿Y esos votos se pueden recuperar, digamos, tan todavía con ustedes o se pueden ir para otro lado? Nosotros creemos que esos votos, creemos que están con nosotros. Porque es el voto de la gente que tiene bronca, y la bronca no es de ahora, es de hace rato, ¿no? Frente a la falta de opciones concretas y a sentirse puesto en esa situación de que, bueno, elegir el mal menor. Hay mucha gente que se rebela, que es la misma gente que vota en blanco en otras oportunidades cuando no encuentra una alternativa que diga, bueno, le pongo el voto a esto, aunque sea un partido pequeño, aunque por ahí no tienen posibilidades de llegar, pero por lo menos me acuesto y duermo tranquilo, con la sensación de no haberme traicionado a mí mismo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, Lía, cuando... ahora, vos ponés que, bueno, son las elecciones del domingo, la realidad dice que es bastante difícil que puedan entrar, por ejemplo, al Parlamento o al Consejo Deliberante, para hablar concretamente, ¿no? Para hacer sanata. Sí, claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con quién podés llegar a presentar este proyecto que la responsabilidad política... que ustedes elaboraron, que me parece muy piola. No, en serio. Sí, ¿a quién puedes llegar a decirle, bueno, miren, ¿por qué no lo hacen esto? ¿Con quién puedes llegar a hacer una conversación, una alianza, o qué quieras llamarle, cómo sería planteado esto? ¿Con quién se puede plantear? Bueno, de hecho, es la propuesta esa la conocen todos desde hace mucho está tiempo. Bien, pero digamos, y nadie la ha tomado, ni con otro nombre, claro, ni... Digamos, hasta ahora lo que sabemos es que, por lo que vemos, los políticos prometen y después se justifican de no cumplir, y si no hubieran prometido eso nadie los hubiera votado, y está todo bien y parece que legitiman todo. Bueno, ese criterio, esa forma, ese estilo es opuesto a esto que planteamos nosotros como una legislación. Así que en realidad está a las manos de cualquier legislador que quiera llevarlo adelante. En realidad, todos conocen está bien, la propuesta. Pero digamos, ustedes tienen, esto te pregunto por qué. ¿Con qué acercamiento con quién tienen ustedes? ¿Acercamiento significa tomar, sea un café? O a lo mejor alguien con rico se sienta en paro, ponele. Nosotros tenemos buena relación con la gente de izquierda. con socialistas, tenemos conversaciones y tenemos vínculos y buenos vínculos, ¿no? Creo que en la reunión pasada, cuando yo estuve aquí, vos me preguntabas y yo te comentaba que si bien no hemos formado frentes por otros, por otras cuestiones, es decir, porque no nos ponemos de acuerdo en cuanto a las características de ese frente, que nosotros creemos que sea un frente por la base, y por ahora se proponen frentes en la cúpula de los partidos. Independientemente de eso, nosotros tenemos diálogo y vínculo y relación permanente con la gente de izquierda, ¿no? Que es con la que más tenemos que ver. Y con, bueno, pero la izquierda, a la izquierda hoy socialistas, por hoy, el PC... ¿Socialistas están en el FREPASO o están fuera del FREPASO? Fuera. Fuera del FREPASO. Coherente. Voy a pisar más al acelerador. Partido Socialista Auténtico. Voy a pisar más al acelerador. Con los que tienen, digamos, representación parlamentaria... ¿con quién pueden llegar a...? Llamó Marcelo y Lía, ¿qué pasó el jueves en la marcha? Sí, me lo han preguntado varios. Nosotros acordamos con la gente de izquierda en hacer una manifestación pacífica. Estamos esperando. Esa fue muy buena. Callocillo, bombacha, pero bueno, fue muy buena. Con la gente de izquierda acordamos hacer una marcha pacífica. Sí. En realidad, repudiar la visita de Clinton es repudiar el sistema, claro, que Clinton representa, claro, un sistema que nosotros rechazamos de plano. Y también acordamos, porque sabemos que en todas las marchas de protesta, en todas las manifestaciones legítimas, vos sabés que siempre aparecen activistas que no tienen nada que ver con ninguna de las organizaciones políticas que llevan, o no políticas, que llevan adelante